Bueno. Ahora, ¿quieres arrancar vos? Bueno. Allí, para no darle espalda a las niñas. Claro, ¿no? Y armamos allá en redondo. Ahí está. Ahí va. Apagamos el cañón. Es solo que traigamos uno de esos bancos, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Venga Martina, que venga para acá, venga para acá, así no le damos la espalda. Así no le damos la espalda, Martina. No estaría con ganas de mover. Bien llevado el banco para allá, a todos. Bueno. Bueno, arranco entonces. Buenas tardes, oficialmente, a todas y a todos. Gracias por la invitación, por compartir acá y allá, cada vez más. Hoy me toca hablar a mí en esto que hacemos un poco rotativo de la editorial El Colectivo. Y estamos cumpliendo 10 años por ahí. Es importante rescatar esto porque se enmarca en la idea de por qué CUP, de por qué este libro. Nuestra idea editorial, además del tema del trabajo justo, de la comercialización justa que venimos haciendo, tiene mucho que ver con la disputa de sentido. Y entonces, traer este tipo de figuras, digamos, no solo de la mano de Miguel, que es alguien que viene disputando el sentido como autor, como militante, desde hace tantos años, sino el del propio CUP, que por ahí hay una doble disputa de sentido en lo que estamos haciendo en la actualidad. Por un lado, los autores a los que traemos y cómo se contrarresta eso con lo que nos traen las editoriales grandes, los grandes medios, en ese sentido que parece tan obvio y naturalizado y que estamos todo el tiempo tratando de pinchar. Y también en CUP, porque su figura, pensando en esto de qué nos trae a la actualidad, en esto de cómo repensamos el peronismo, de cómo CUP estaba dentro del peronismo, como algunos otros críticos como Walsh, que permanecieron dentro del peronismo aún siendo críticos, pero también cómo fue toda esa resistencia, toda esa idea de que el peronismo fuera revolucionario, de sumarle, por ahí como dice Guillermo en el prólogo, que lo compara con Chávez, en el sentido de que él va llevando su experiencia, su propia experiencia, a luego manifestarse marxista, revolucionario, esto que le pedía Perón, esa tensión que había entre la resistencia y que después, bueno, finalmente se llevó para otro lado. Por otro lado también, el tema de hereje, como no solo representante de CUP, sino en esto de las disputas de ideas, Miguel dice que el hereje también es un poco fuera de línea. El fuera de línea en varios sentidos, digamos, saliendo de la línea del dogma, de lo dogmático que puede haber sido el peronismo, y saliéndose también de los lugares correctos, que hoy veníamos hablando también en el camino un poco de rescatar a los incorrectos, aquellos que se animan a romper, como militantes también, pensando en que ningún dogma nos sirve para construir caminos nuevos y ante realidades que son siempre nuevas. Así que nos parecía que en esto de rescatar algunos títulos este año, que viene siendo duro también en cuanto a juntar la plata e imprimir, que siempre es un tema, traer a Maceo de nuevo, a CUP, es algo que por lo que brindamos con mucho cariño y alegría. Así que yo les dejo un poco la palabra a ellos, que era esto de contar sobre la editorial y lo que nos parecía tratar la figura hoy. Y tenemos prologuista y autor, así que mucho más no voy a decir. Bueno, le agradezco. por decir que Miguel no es un improvisado. Miguel empezó a trabajar sobre la figura de Hook en el año, a finales de los 90. En el 99 va a publicar una compilación que se llama Hook de vuelta. Pasa en el año 2000 Los papeles traspapelados. En el 2005 Pensar Hook. Pensar a Hook. Este tema de trabajar en el año 99 y 2000 a Hook es muy interesante porque hay que tratar de ubicarse en qué era la militancia social en aquellos años. Pensemos en organizaciones de derechos humanos, pensemos por ejemplo en este grupo que lideraba Edo Nafini, pensemos en los movimientos piqueteros, venezolanos, los inicios, pensemos en los movimientos campesinos. En aquellos años estaba yendo Menem. Todos esos grupos eran tremendamente gorilas, eran furiosamente antiterroristas. Todos esos grupos, todas estas personas que empezaron, los chicos de hijos, el antiterrorismo era algo que tenía que ver con ser puro. Para nosotros explicar en aquel momento que nosotros veníamos del peronismo era una cosa complicada. Bueno, pasaron los años, ¿no? Después la vida siguió su curso. Bueno, uno después de muchos años se encontró con muchos de ellos funcionarios, ¿no? De un gobierno peronista. De un gobierno peronista. Pero en aquellos años, discutir con esos compañeros sobre el peronismo era algo. Y Miguel en ese momento se pone a buscar a Cook. Creo que eso lo caracteriza como un intelectual que no es marketinero, que no está pensando en un libro como un negocio. Hay un tipo de intelectual que existe en la Argentina que siempre está pensando cuál es el tema que está de moda en el candelero y sobre eso escribe. Se murió, incluso no lo está esperando, se murió Fidel y van a sacar un artículo, seguro. Van a Trump y van a sacar un artículo. Cualquier cosa que pase, ya le espera el artículo, lo van a sacar. Creo que Miguel es otro tipo de intelectual. En el año, cuando él empieza a trabajar en Mariátegui, en el año 95, Mariátegui era una persona totalmente olvidada, un autor totalmente olvidado, defenestrado por el aparato de los partidos comunistas, desconocido por los trotskistas, ninguneado por el nacionalismo popular revolucionario. Era un tipo que estaba en el subsuelo de la historia, de la política y de la teoría. Y Miguel, que en ese momento tenía 29 años, no solamente nos llama la atención, sino que nos insiste que hay que volver a Mariátegui, ¿no? Muchos años después, la revolución bolivariana y boliviana reivindican a Mariátegui. Hoy es casi imposible hablar de América Latina y la teoría si no se habla de Mariátegui. Hace falta, porque a mí me preocupa permanentemente la militancia que formamos, ¿no? ¿Qué militancia estamos formando? Y a veces creo que estamos formando una militancia que adora a esos oportunistas. Que a lo mejor si hubiéramos traído acá un marketinero estaríamos llenos. A mí me preocupa, a veces me preocupa. ¿Qué militancia estamos formando? Creo que también nos pasa, y lo voy a decir, creo que personajes como el autor lo leen más fuera del país que adentro. Yo tuve la oportunidad de estar en la Feria del Libro en Caracas y realmente la repercusión de Miguel, de sus libros, es muy importante. Lo que pasa es que bueno, está en un contexto revolucionario y hay gente que me pedía Cook. Claro, lo que pasa es que no están discutiendo tonteras, se está discutiendo la revolución. Entonces, ¿cómo que interesa? porque esta idea de que el peronismo será revolucionario o no será, también el chavismo tiene el mismo dilema, ser revolucionario o no ser. ¿Estamos discutiendo eso? Bueno, eso sobre el autor, me parece que estas cosas hay que dejarlas planteadas, me parece que hay que dejarlas planteadas. Insisto, me preocupa la militancia que estamos formando. La militancia que temas profundos, en temas patrióticos, en temas que tienen que ver con la revolución, no se preocupa y se preocupa en temas transversales. Todo tema transversal, todo eso nos atrae, nos llena. Tendrá su importancia, pero cuando estamos hablando de Pupi, estamos hablando de los intelectuales más importantes que dio la revolución en América Latina. Yo, es decir, lo dicen cubanos, por ejemplo, ¿no? Cuando a mí me tocó estar en alguna oportunidad hablar de estar en Cuba un par de veces, encontrarme con algún veterano, que claro, cuando los atienden los argentinos los atienden muy diplomáticamente, pero cuando uno dice Cuco, es como una contraseña para hablar mucho más. Ah, la gente habla en serio. Me parece que esto es importante. Con respecto a Cook, un par de cosas, ¿no? Voy a mencionar dos frases. El peronismo es el hecho maldito del país burgués. Creo que es un diagnóstico exacto de lo que pasó en el país entre 1955 y 1976. Los sociólogos lo llaman empate social. Es decir, una situación donde la oligarquía, el imperio quería avanzar sobre la conquista de los trabajadores y el pueblo trabajador lo impedía. La identidad fundamental de ese pueblo trabajador era el peronismo. Y después un desafío que plantea al final: el peronismo será revolucionario o no será. A veces me parece que sobre esa palabra hay un poco una confusión, esta idea de que si no es revolucionario va a desaparecer. Esto no es así. Como pasa con los militantes. Un militante en una etapa de su vida puede haber sido revolucionario y después deja de serlo, no por eso se muere. Si uno analiza los movimientos populares de América Latina en general, lo que fue más frecuente, que hubo movimientos populares que fueron disruptivos, que fueron un obstáculo para la acumulación capitalista, y que después dejaron de ser. Y no es que se murieron, pasaron a ser su contrario, pasaron a ser un garante de la estabilidad capitalista. Creo que el caso más claro, más emblemático, es el Partido Revolucionario Institucional de México. Allí está la Revolución Mexicana, está Zapata, está Flores Magón, está Cárdenas, está Frida Kahlo, están todos. Y el PRI hace más de 80 años que viene gobernando México y ha convertido a ese país en una colonia terrible, un lugar de arbitrariedad, de injusticia, de maltrato, con la misma bandera del PRI. Es decir, el hecho de en determinado momento de su historia haber jugado un papel disruptivo, transformador o de obstáculo para la revolución capitalista, no significa un destino de mantener esa condición. Se puede convertir en el contrario. Lao Zendik decía que, y hablando de las personas, porque en realidad cuando uno habla del movimiento también tiene que hablar de las personas, las credenciales se arrugan, se gastan. Hoy podemos ser revolucionarios, mañana hay que ver. Si nosotros pensamos en Uruguay, pensamos en los Tupamaros, pensamos en el Frente Amplio, en todo ese proceso extraordinario, con tantos presos, con tantos muertos. A mí en un momento me tocó ser parte de una delegación latinoamericana que compartía esa delegación con 14, con 12 compañeros tupamaros. El promedio de cárcel de esos compañeros era 14 años. Ese era el promedio. Se imagina cuando llevábamos mate, cuando yo agarraba el mate, Me decía, no, deja pibe, claro. En 14 años de cana se aprende a ser madre, ¿no? Bueno, ese mismo Uruguay, ese mismo revolucionario, hoy se está asociando a Paraguay, a Brasil, a Argentina para expulsar a Venezuela. Solo a mí. Solo a mí. A muchos de ellos los conozco personalmente. Los conozco de otros tiempos. Solo a mí. Creo que el tema del peronismo tiene esa cuestión, ¿no? Haber sido reconocido como un obstáculo para la conversión capitalista, y todo lo que significó la lucha, la resistencia peronista, Eva Perón, el mismo CUP, no significa que hoy el peronismo se ha ido convirtiendo. En los últimos años, creo que a partir del 76, en un garante de estabilidad capitalista. Sobre CUP, dos cositas más. Dos relaciones muy fuertes, una con Perón y otra con Che. Con Perón, en la anécdota aparece planteado un poco en broma el tema, ¿no? Hay una relación afectuosa, hay una relación de mutua influencia, pero también hay un momento donde CUP aprende mucho de Perón con respecto a su capacidad política, y donde yo creo que Perón también se entera de algunas realidades del movimiento que no llegaban a los lugares donde estaban, donde realmente llegaban al alcahuete. Perón a través de CUP pudo tener una idea más clara de cómo funcionaba el peronismo, qué era lo que se movía realmente del peronismo, pero con el tiempo un alejamiento, un distanciamiento, que en realidad empiezan a comprender los dos que tienen proyecto de ser. Ni siquiera se llegan a pelear, cada cual toma su camino. La relación con el Che es particular porque los dos venían de sectores de clase media alta, con la diferencia que el Che venía no solamente de una clase media alta, sino de una familia patricia. Los Guevara de la Serna son apellidos del origen de Argentina y los de la Serna de América, digamos, incluso emparentados con la nobleza, digamos. El Che encima, eso lo muestra las relaciones que tenía el Che, jugaba el rugby, con quien se juntaba. Y el Che encima tenía una madre del Partido Comunista. Entonces el Che se pone, por ejemplo, a hacer un viaje por Latinoamérica en un momento que en la Argentina no pasaba nada que le parecía que podía interesar a ese muchacho. Era 1952, estaba muriendo Eva Perón. Miren si estaban pasando cosas en Argentina. Y al Che creo que le pasa un poco lo mismo que Cortázar, ¿no? Se tiene que ir del país para empezar a saber qué pasaba. En el año 55, cuando cae Perón, su madre le manda una carta muy entusiasmada diciéndole, bueno, tiramos al tirano, qué sé yo, y el Che le dice, yo no tengo las palabras exactas, y le dice, sí, pero ten en cuenta quiénes son los que lloran, quiénes son los que están festejando. En la Argentina, los que están llorando son los humanistas. Es decir, ya el Che había empezado a cambiar. Estamos hablando del año 55, 4 años antes de experiencia cubana. El hombre estaba. Yo creo que en el encuentro del Che y Cook hay un deslumbramiento mutuo, porque los dos confirman con el otro cosas que estaban masticando. Es decir, no es que nadie ilumina uno a otro. En realidad, ni Cook lo ilumina con respecto al peronismo al Che, ni el Che lo ilumina a Cook con respecto a la cuestión del socialismo. Confirman cosas que tenían en la cabeza. Es decir, esto pasa con los contextos revolucionarios, es decir, esta revolución no cambia, uno puede estar en la revolución y depende de cómo vaya. También puede en la revolución, bueno, lo planteas vos con mucha claridad en el libro, ¿no? Fue Bandor, fue un montón de gente y no le cambió nada la vida a la revolución cubana, digamos. Es decir, depende qué es lo que llevamos adentro cuando llegamos a una revolución. y allí se dio una síntesis extraordinaria. Es decir, la vinculación de Alicia, de otra mujer extraordinaria, una mujer extraordinaria realmente, tampoco reconocida, nadie habla, ¿quién habla de Segura, no? No está de moda, ¿no? Una militante feminista extraordinaria, ¿sí? Pero tampoco reivindicada, solo creo que hay un trabajo de Claudia Jodor, que conozco sobre Alicia, pero en general no ha sido reivindicada, ¿no? No está de moda, porque claro, por ahí a veces Alicia asocia al peronismo, bueno, una mujer realmente extraordinaria. Y sobre esta relación, uno puede decir, no fue tan así, estamos exagerando. Está documentada, hace unos años se murió Piñeiro, Barbarroja, que fue un hombre de extrema confianza de Che, que fue marido de Marta Harnik, entre otros, y que era un poco el responsable del Departamento América, digamos el responsable de los fierros, digamos, para hablarlo crudamente, digamos, y la vinculación contra todos los grupos armados de América Latina. Y en los papeles de la Roja aparece cuál era la mesa del Che. Y la mesa del Che no eran 500 o 1000 o 50.000, era una o dos personas por país. Cuando llega a Argentina, dice, yo, vos y Alicia. Bueno, después estaban los guatemaltecos, los venezolanos, los colombianos, siempre como detalle, por el lado del Perú figuraba un poeta, Javier Heroja. Y había identificado con el Che, significaba identificarse con la Revolución Cubana, pero además con un aspecto particular de la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana, en realidad, Fidel sintetizaba distintas tendencias. Pero Che expresaba y una orientación que planteaba no alinearse con la Unión Soviética o depender lo menos posible de la Unión Soviética y sí intentar, como decía Che, 4-5 Vietnam, es decir, generar un apoyo revolucionario en América Latina y en el tercer mundo. Esa era la posición de Che. Y el Fidel decía, bueno, vos probá, pero mientras tanto yo tengo que sostener lo que hay, ¿no? El Che con la Unión Soviética también había padecido el tema de su madre comunista. Él había sido un admirador de la Unión Soviética hasta que fue a Rusia. Y volvió y dijo, bueno, esto puede ser que sea una revolución, pero para nosotros no es lo que era. Bueno, fracasó el plan del Che, es decir, el plan continental, no era Bolivia, era toda la cordillera de los Andes, era también venía de la Argentina. Y bueno, y pasó lo que pasó. De todas maneras, ese proceso revolucionario pudo sobrevivir más de 50 años. Y el amigo Fidel pudo vivir a pesar de los miles de atentados que recibió, ¿no? Lo que confirma Cook en Cuba es algo que dice mucha claridad los venezolanos. No hay patria que se termine. Esta idea de la patria, la defensa de la patria, del imperialismo, la liberación disociada del socialismo, termina en normalmente una renegociación de la guerra. Esto fue lo que entiende definitivamente Cuba. Y por eso decía que los proyectos con Perón se alejan, porque Perón no superaba la idea de un capitalismo autónomo, un proyecto capitalista. Y por eso también, cuando vuelve el peronismo al gobierno en los últimos años, el reivindicado es Cámpora, que era un conservador. Porque quien define un proyecto capitalista, quien defiende, reivindica un proyecto capitalista, tiene que reivindicar una figura capitalista. Y Cook reivindica una figura, reivindicar a Cook es reivindicar esta idea de que no hay patria sin socialismo. Me parece que ese es un tema que me parece importante. Yo creo que tenemos que plantearnos la cuestión, que me parece muy importante volver sobre la historia. A mí me preocupa muchísimo el escaso interés que hay por la historia de nuestra militancia. Me preocupa muchísimo. Sobre todo porque lo que pasa es que esos vacíos de la historia después son ocupados por versiones disparatadas. Es decir, yo me encontré, como decía, todos esos compañeritos tan valiosos, que eran tremendos gorilas en el año 99-2000, después como funcionarios, y comprando todo el relato. Es decir, en realidad su falta de formación política, histórica, terminó que se compró cualquier cosa. Me preocupa el tema de la historia. Creo que nosotros tenemos que, si pensamos en la unidad popular, tenemos que enfrentar la historia sin tijeras. Es decir, acá hay versiones de historia diferentes, historias, cada cual mete la tijera. Tenemos que tratar de hacer un esfuerzo. Y eso uno advierte a los revolucionarios la importancia de conocer y abordar toda la historia sin tijeras. Yo no conozco el proceso boliviano, así un poco por internet o por haber estado en Bolivia en algún momento, pero sí conozco bastante el proceso bolivariano y el cubano. Y realmente impresiona lo que se llama la historia del cubano y venezolano. Impresiona cómo tira todo el hilo, ¿no? El hilo que empieza, por ejemplo, con los pueblos originarios, que cuando los venezolanos, tomando la chave, reivindican y dicen esta idea de mariático, nuestros indios tenían formas de relaciones, prácticas presocialistas. Esto era de Mariátegui, sin años. Esto lo reivindica el pueblo venezolano, ¿no? Y ellos tienen mucha razón para reivindicarlo, porque justamente el primer libro presocialista que se conoció en Europa, que es La Utopía, está inspirado precisamente en los pueblos originarios venezolanos, de Caribe. Y lo dice Tomás Moro. Es un relato de excusa, un marinero de excusa. La idea es que toda esta idea de que el socialismo es una idea europea es de matriz colonial. Esto es una idea, me parece que es muy fuerte. Volver a las raíces también volver a esto. Y bueno, todo lo que vino después, muchas pueblos originarios, la lucha por la independencia, la lucha separatista, la Semana Trágica, la Patagonia, el 1745, Eva Perón, la lucha de los años 70, Cordobazo. Creo que la posibilidad de recuperar la historia es recuperar a todas. En una parte, en una parte que nos conviene, en una parte que nos es simpática. Creo que por eso me preocupa, yo insisto, cuando hablamos de Cuba, me preocupa en esta charla, qué militancia estamos formando, qué estamos formando, qué estamos haciendo, qué estamos haciendo con esa población. Yo he gobernado acá en Perú, que no me quiero mucho, 30 años de formación, creo que hay tres compañeros. A veces hay que plantear qué es lo que estamos haciendo, qué fue lo que hicimos, qué fue lo que hicimos, qué organizaciones estamos construyendo. Perdón, ¿se está escuchando ya al fondo? ¿Escucha bien? Perfecto. Bueno, primero quiero agradecer a compañeros y las compañeras de Berisso, La Plata, que organizaron esta actividad, esta presentación. Por supuesto, a los compañeros y compañeras del colectivo, especialmente a Pancho, que adoptó el libro que nos mandaba Huerta por ahí, Aplauso para Pancho también. No habló. Y a Nadia, que entre otras cosas, te lanzó algunas frases chuecas. Y tengo que decir también que para mí publicar de vuelta en el colectivo es un motivo de mucha alegría, ¿no? Hay algunas cuestiones personales también ahí en juego en esa experiencia, y después de estar arrancado durante muchos años, volver a publicar, la verdad que es muy gratificante. En relación a la figura de Cusco, bueno, yo lo que voy a tratar de plantear, en no más de media hora, es una semblanza de Cook, ¿no? Hablar un poco de la vida y la obra de Cook. En el caso de Cook, como el de otras personas, no muchas, pocas, vida y obra son una diada difícil de separar, ¿no? Muchas veces uno habla de la vida y la obra de alguna persona y son cosas que van por caminos distintos. Bueno, en el caso de Cook, no, hay una relación muy, muy, muy estricta entre la vida y la obra, ¿no? Un poco contar este periplo que va desde Perón al Che, para decirlo fácil, ¿no? Esa es un poco la idea. Yo, además, debo decir que, lo decía Guillermo, que mi interés por la figura de Cook es de larga data. Él hacía referencia a unos textos que se publicaron a fines de la década del 90. No fue casual que alguno de esos textos lo haya publicado La Rosa Blindada, ¿no? José Luis Mangieri, que quería relanzar su sello, que había sido un sello importante en los años 60, 70, y bueno, y en los años 90, cuando relanza su sello, no es casual que él mismo haya impulsado la publicación de estos trabajos sobre Cook. Pero en realidad mi interés sobre la figura de Cook es bastante anterior, es de la década del 80, ¿no? Es de los años, de fines de la dictadura, cuando inicié mi actividad más militante, ¿no? Fines de la dictadura militar, inicio del gobierno de Alfonsín, por ahí arranca. Y nunca fue, debo decirlo, un interés académico, si bien yo pasé por la universidad y de hecho me quedé en la universidad porque sigo siendo docente en la universidad, pero nunca tuve un interés académico por la figura de Cook. Por otro lado, la academia nunca se interesó en Cook, ni antes, ni ahora, ni creo que por mucho tiempo. Siempre fue un interés político, lo mismo respecto de Mariátegui, ¿no? Porque yo creo que en Cook siempre lo que hice fue buscar algunas claves políticas, teóricas, para entender mi tiempo, ¿no? Ese tiempo mío, mi tiempo vital, mi tiempo militante vital que arrancaba en esos años 80. Y yo creo que encontré algunas claves, las encontré de entrada y por eso lo revisité constantemente, ¿no? Lo visité por primera vez, lo conocí en los 80, lo revisité en los 90, y en el 2000 y ahora otra vez. Y seguramente lo haré hasta que el cuero aguante. Cook siempre me pareció una figura fascinante. Una de las figuras más fascinantes de la historia política argentina. Esa fascinación puede ser que esté centrada en lo que muchas personas consideran una contradicción, ¿no? O un conjunto de contradicciones. Izquierda peronista, peronismo revolucionario, ¿no? Aún hoy es difícil explicar eso, explicar que existió un peronismo revolucionario para quienes... a dos puntas es difícil de explicar. Pero para algunos que lo dan por sentado y creen que eso todavía es posible, ¿sí? Y para quienes creen que eso fue inviable en el pasado. Es difícil ese debate y es un poco agotador también, pero me parece que hay que darlo. Y también Cook es una figura fascinante porque remite a otra contradicción, que es la de una izquierda popular, ¿no? Peronismo revolucionario, izquierda peronista, son contradicciones. O sea, términos contradictorios, pero también izquierda popular en la Argentina no deja de ser una contradicción, ¿verdad? Y bueno, y Cook también suministra clave para poder construir esa izquierda popular. Bueno, el libro recopila muchos materiales. Dado que ese interés por Cook estuvo presente mucho tiempo durante mi vida, a lo largo de mi vida, recopilo un montón de textos viejos, textos que fueron algunos publicados en libros, otros en revistas, apuntes de clase, apuntes de charla. Bueno, lo que hice fue juntar todo eso, 25 años de pensar a Cook o de reflexionar sobre Cook, y organizar ese libro, que es, debo reconocerlo, un poco desordenado. Y si no es muy desordenado, bueno, eso gracias a nadie. Pero creo que también está bueno que un lector, una lectora, pueda seguir el recorrido de ese autor, ¿no? La búsqueda del autor. Yo creo que está reflejado eso, están esas capas, ¿no? Que remiten a distintos momentos, tal vez. Yo lo que voy a proponer, lo que voy a contarles es digamos, distintos momentos, voy a identificar distintos momentos en este itinerario de Cook. Un primer momento que podemos decir que son los prolegómenos, hay un capítulo en el libro que tiene ese título, los prolegómenos, eso que pasa antes, ¿no?, de que la historia empiece de algún modo. Un primer tiempo que tiene que ver con el Cook, que es el diputado peronista, ¿no? Un momento de transición, un momento en donde se producen cambios en la visión de Cook, en la visión que tiene Cook de la realidad argentina, la realidad mundial, y fundamentalmente la visión que Cook tiene del peronismo. Esos cambios tienen que ver con su experiencia directa, tienen que ver con su praxis. Y un último momento, que es el momento definitivo, ¿sí?, que es el momento de su consolidación ideológica y política. Digo, aclaro esto, y hablo de tiempos, y digo que el último es el tiempo de la consolidación ideológica y política de Cook, porque existen visiones en la actualidad que reivindican, hacen un recorte medio extraño, y reivindican al primer Cook, al joven Cook, peronista, en contra del Cook maduro, ¿no? Pero bueno, que el Cook verdadero, el auténtico Cook, hay que buscarlo en el Cook inicial. El último Cook, bueno, se equivocó, ¿sí? Se equivocó, perdió el rumbo, no entendió el peronismo, dicen algunos inclusive. En relación a los prolegómenos, son algunos datos que están en el libro, los comento rápidamente para ir siguiendo un poco el trayecto de este personaje. Bueno, Cook nace en noviembre, el 14 de noviembre del 19, en La Plata, en la calle 50, entre 4 y 5. Sus padres fueron Juan Isaac Cook y Elvira Lenzi. Una familia, como decía Guillermo, una familia acomodada, hoy diríamos de clase media alta. Hay distintas versiones respecto del origen de los Cook, se supone que son irlandeses, el apellido suena muy irlandés. Su abuelo supuestamente era un norteamericano de origen irlandés que se instala en la ciudad de La Plata, ¿sí?, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y establece un consultorio de dentista. Incluso dicen que había un cartel ahí rotundo que decía Genaro Cook, dentista norteamericano, como para darse un poco de corte, ¿verdad? Decimos que, bueno, en realidad lo norteamericano podría ser más asociado a cierta eficacia operativa, que para el caso de un dentista, bueno, no está mal, ¿no?, si no le va a entregar la boca a alguien. Hay otra versión que me contaron alguna vez, que dicen que eso era mentira y que en realidad Genaro Cook era medio chantún y que era un tano, se llamaba Cucci, ¿sí?, que cuando llegó a La Plata cambió su historia, se inventó una historia y que en realidad no era dentista, sino que era mecánico dental, un práctico, y que bueno, cambió la historia, cambió el origen. Un dentista italiano no hubiese tenido mucho éxito, el italiano no va asociado por lo general a la eficacia operativa, menos en esa época. Pero bueno, esa fue una versión que me llegó alguna vez, ¿no? Nunca pude corroborarla, tampoco pude desmentirla. En concreto, la familia Cook era una familia de clase media alta y política, además, porque su padre, su tío, eran militantes de la Unión Cívica Radical, ocuparon cargos, fueron diputados, fueron funcionarios. Ahora, hay una visión que dice que esa familia Cook, de radicales, eran radicales y yrigoyenistas. De hecho, hay un texto de Alicia Guren, ¿no?, que confunde, dice algunas cosas que son inexactas, la propia Alicia lo dice, planteando que Cook en su juventud y la familia de Cook eran radicales y yrigoyenistas, ¿sí? Cerraban, en ese relato, este, ese pasado irigoyenista que después se entroncaba con el peronismo. Pero la verdad es que no eran irigoyenistas. El padre de Cook, el tío de Cook, eran radicales alvearistas, eran radicales conservadores, ¿no? De lo que llamaba la línea azul, galerita, este, antipersonalista de la Unión Cívica Radical. O sea, eran anti-irigoyenistas. Y Cook dijo alguna vez, ya grande, este, que en su juventud había sido fubista, ¿sí? Con la carga despectiva que tenía ese término, ¿no? Que no se usa más ya. Este, fubista, el ser de la fuga era como ser este, un pequeño burgués sin conciencia nacional. Así, rápidamente, ¿no? Fubista y aliadófilo, o sea que en la Segunda Guerra Mundial Cook apoyó a Gran Bretaña. Este, básicamente aliadófilo porque Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no? Porque la Unión Soviética haya participado, pues, ¿no? Entonces, pero hasta ahí la historia de joven Cook. Va a estudiar Derecho, como correspondía, ¿no? A esa familia en la Universidad de La Plata. Comienza a colaborar con su padre, lo que hace que se familiarice desde muy joven, desde muy chico, adolescente prácticamente, con la labor parlamentaria, cosa que después va a cotizar, ¿sí? Este, y hay un cambio importante que tiene que ver con su vínculo con una figura importante, no tan conocida, pero muy importante, este, sobre todo en la década del 50, que fue César Marcos. César Marcos era un autodidacta, un nacionalista, ¿sí? Nacionalista en sentido político, pero además era un historiador, digamos, que adhería al revisionismo histórico. Este, revisionismo histórico es esa corriente historiográfica que desde la década del 30, desde la década del 30 básicamente, empezó a reivindicar a los caudillos, fundamentalmente la figura de Rosas, pero no solamente Rosas, sino los caudillos en general, y planteándose como una corriente historiográfica que disputaba el imaginario, el imaginario histórico, historiográfico, a las corrientes liberales, ¿no? A la historiografía liberal, que era la historiografía hegemónica en la Argentina, digo, no solamente a nivel académico, sino que a nivel general, ¿no? Este era una visión hegemónica. Entonces, a partir de ese contacto con César Marcos, Cook empieza a cambiar su visión, ¿sí? Hacia el año 42-43, según los distintos testimonios, se produce este encuentro que es tan importante en la vida de Cook. Cook empieza a acercarse al nacionalismo e incluso ahí empieza a reivindicar tardíamente la figura de Irigoyen. Ahí se siente más radical y irigoyenista y también se acerca al revisionismo histórico, ¿sí? Este, de hecho, Cook va a terminar siendo vicepresidente de la institución más importante de los revisionistas, que era el Instituto Histórico Juan Manuel de Rosas. Este, vicepresidente. Fue y además va a formar parte de la comisión, iba a ser uno de los creadores, de la comisión por la repatriación de los restos de Rosas que estaban ahí en Southampton, en Inglaterra, y que van a llegar a la Argentina en tiempos de Menem. Quien trae a Rosas es Menem. Otra de las paradojas para sumar a las que enumeraba Guillermo, ¿verdad? Este. Pero además. ¡Oigo! Pero además hay otro acontecimiento importante, además de este vínculo con César Marcos. Este, otro hecho importante, y es el golpe del 43. Y el golpe del 43, un golpe militar en el año 43, que derroca al gobierno conservador, al gobierno de la concordancia, de Castillo, este, digo, es un golpe en el cual, bueno, aparece o empieza, digamos, ya a emerger la figura de Perón. Ese gobierno nombra al padre de Cook, que era un radical, insisto, tenía que ser un radical algarista, un radical antiguocionista, lo nombra canciller. Que Cook aparece vinculado a ese gobierno militar, cuyo hombre fuerte en el año 45 ya claramente era Perón. O sea, ya hay una relación con Perón, este, y Cook antes del 17 de octubre. O sea, que Cook se vincula al peronismo antes del 17 de octubre. Hay una foto que creo que publicó la revista Crisis en la década del 70, en la que aparecen Braden, este, que ya era el embajador norteamericano, el padre de Cook, que era el canciller, y Cook, que era un tipo de 24 años, 25 años. Este, por supuesto, cuando se produce el 17 de octubre, Cook va a estar ahí presente, este, va a estar en la plaza, va a ser parte del subsuelo de la patria, sublevado, ¿no? Dice Calamini Ortiz. Este, Y además, bueno, cuando Perón se lanza como candidato, CUP integra, digamos, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y es parte de las listas, ¿sí?, de diputados por la capital federal. Y seguramente su padre, que era una figura de peso de ese gobierno, de ese peronismo naciente, logra imponer la candidatura de John, siendo que John era muy joven en ese momento, tenía 25 años, 26 años cuando asume como diputado, creo que fue uno de los diputados más jóvenes en la historia argentina. Logra imponerlo al padre en esas listas, ¿verdad? Y Cook entra como diputado, ¿sí? Y ahí empieza el primer tiempo de Cook. Estos son los prolegómenos. El primer tiempo de Cook. Bueno, como Cook tenía experiencia parlamentaria, en una bancada muy noble, digamos, porque el peronismo arma esas listas con dirigentes sindicales, con políticos nuevos, algunos ex radicales, algunos ex conservadores en las provincias, sobre todo. Pero en realidad es una bancada bastante joven, quiero decir, no solamente joven de edad, sino joven en cuanto a la experiencia parlamentaria, ¿no? Cook se va a destacar, ¿sí? Primero por su capacidad, pero además porque él ya tenía experiencia parlamentaria, ¿no? Conocía la vida del Parlamento. Y eso va a hacer que integre, que presida, ¿no?, que integre la Comisión de Asuntos Constitucionales, por ejemplo. Y junto a César Guardo, que era el presidente de la Cámara de Diputados al inicio de Cuba Ser Cámpora, redacte un proyecto de reforma constitucional que después se va a ver plasmado en la Constitución del 49. O sea que Cook, de algún modo, es uno de los que redacta la Constitución del 49. No la versión que queda como versión definitiva, pero el proyecto que presenta Cook es el que más aporta a la Constitución del 49. Esto es interesante de señalar, porque cuando se convoca a elección de convencionales constituyentes, ¿sí?, el tipo que armó el proyecto más importante no integra las listas, no lo ponen en las listas de convencionales. Ya hay un cortocircuito. Es decir, Cook, desde el comienzo de su acción parlamentaria, se va a destacar por su indisciplina partidaria, y por su independencia de criterio. Si alguna vez en su vida se le ocurre leer los debates parlamentarios, que es una tarea que no recomiendo, me es muy aburrido, es como leer una guía telefónica, más o menos, salvo que, bueno, el que hable sea Cook, por ejemplo, ¿no? Uno, rastreando los debates parlamentarios de esos años, lo que ve el tipo que habla todo el tiempo en la Cámara es Cook. Cook está en todos lados, habla todo el tiempo, constantemente. Los años en que fue diputado, es el tipo que más interviene. Cuando hay un montón de diputados que nunca, digamos, levantan, digamos, la voz o hacen uso de la palabra, ¿no? Nada, él todo el tiempo está. Y Cook va a participar en algunos debates muy importantes. Primero, se opone a las actas de Chapultepec y San Francisco, que son unas actas que el gobierno argentino, el gobierno de Perón, había firmado, a través del cual la Argentina ingresaba al sistema interamericano. Y bueno, Cook, con argumentos nacionalistas, geopolíticos y, por supuesto, antiimperialistas, se opone. Fue uno de los 7 diputados peronistas que vota en contra de estas actas. Después participa, por ejemplo, no por algunos porque son muchísimos, pero no por los que a mí me parecen más interesantes. Y tiene una intervención muy linda cuando se debate y se vota la anulación de la ley de residencia, ¿no? Tiene cosas muy interesantes sobre la conducta de la clase dominante argentina, ¿no? Hace una breve historia de la clase dominante argentina y cómo la ley de residencia es una especie de monumento para la clase dominante argentina, ¿no? Bueno, argumentando por qué había que anular esa ley. Después, en temas económicos, Cook interviene todo el tiempo, ¿no? Y además interviene con citas, con muchos argumentos. Cook era profesor de economía política, además. Y todo el tiempo debate con la teoría neoclásica, ¿no? Es un detractor permanente de la teoría neoclásica. Y cita a un montón de autores, cita economistas, pero también cita del Parlamento argentino a Marx, a Lenin, que no era común, digamos, ¿no? No es común en el Parlamento argentino esa cita. No era común en esa época y no era común desde el Perú, hay que decirlo. Por supuesto, va a impulsar todas las políticas nacionalistas del peronismo, la de los depósitos bancarios, del Banco Central, de los ferrocarriles, se va a oponer a la Corporación del Transporte, va a impulsar la expropiación del diario La Prensa, y también tiene otro tipo de intervenciones, más historiográficas, históricas, poéticas. Todo el tiempo propone homenajes a Hipólito Yrigoyen, a Sandino, a Albizu Campos, ¿no?, que es un líder independentista de Puerto Rico, que estaba preso en esa época. Y también tiene un homenaje a Manzi, que es muy lindo. Si uno lee esa parte, Cook propone un homenaje a Homero Manzi, compositor de una de las letras de tango más bella, en el Parlamento argentino, ¿no? Reivindica la poética de Manzi y al mismo tiempo reivindica la poética de Borges. O sea, Cook reivindica a Borges como escritor en el Parlamento argentino. Yo nunca pude confirmar, pude tener algún dato de si Borges supo que el diputado peronista Cook lo reivindicaba en el Parlamento argentino, ¿no? Y es interesante ese cruce. Y Cook era lector de Borges y admirador de Borges. Siendo que Borges era un terrible reaccionario, un terrible gorila y un gran escritor, cosas que suelen ocurrir a veces, ¿no? Bueno, como decía, no va a ser, no va a integrar la lista el convencional del constituyente del 49, pero tampoco renueva su banca de diputado en el año 51. También es extraño, o sea, el diputado más destacado, la espada, como se dice en la jerga parlamentaria, ¿no? La espada, más filosa de la bancada peronista, no renueva su bancada. Evidentemente, Perón no lo quería, ya en esa época. Después lo va a querer y después lo va a dejar de querer. En ese momento, cuando Cook sale del Parlamento, digamos, se va a dedicar, se va a concentrar en sus cátedras en la universidad, ¿no?, en Buenos Aires, en La Plata, de Derecho Constitucional y Economía Política, que eran las materias que se dictó durante muchos años. Y al mismo tiempo profundiza sus investigaciones históricas, se empieza a dedicarle más tiempo a la historia, ¿sí?, a sus funciones en el Instituto Juan Manuel de Rosas, va a escribir algunos textos, va a dar unas cuantas conferencias. Yo quería decir algo respecto de la adhesión de Cook al revisionismo histórico. Muchos compañeros me han planteado, bueno, el revisionismo histórico en realidad es una visión del pasado que tiene algunos elementos reaccionarios, ¿no? Digo, reivindicar los caudillos siempre puede tener algún... puede suscitar algún inconveniente, ¿no? Muchas veces uno reivindica al gran hombre, primero porque cree que no hay grandes mujeres, y tiene una visión machista, y luego porque se olvida de los procesos populares, ¿no? Los procesos de masas. Digo, hay como una concepción elitista de fondo a veces en la reivindicación de los caudillos y machista. Eso por un lado. Por otro lado, también en algunos sectores del revisionismo había concepciones abiertamente de derecha. Había sectores del revisionismo que eran clericales, algunos eran filofascistas, algunos eran abiertamente fascistas. ¿Sí? Y en esos ámbitos Cook convivía con estos tipos. Y esa visión del pasado también a veces tiene esquemas muy, muy binarios, en todas sus versiones, en las más revolucionarias y progresistas y en las más reaccionarias también. A mí me parece que eso es una discusión menor. Uno también, esto me lo planteaban algunos compañeros, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que Cook tenga planteos a nivel político tan profundos, ¿no?, tan marxistas, si se quiere, y al mismo tiempo adhiera a esa visión del pasado que es idealista, que es simplista? Yo creo que lo importante es ver el papel que juega el revisionismo histórico en la década del 50 y en la década del 60. O sea que acá lo que importa es la connotación histórica de una visión del pasado. Es decir, yo creo que el revisionismo histórico, rápidamente, el revisionismo histórico era parte de una identidad popular, ¿sí?, y era un insumo que tenía consecuencias siempre revolucionarias, ¿sí? Digo, en esos años fue la visión del pasado de una generación que se estaba planteando objetivos revolucionarios. Por lo tanto, no importa tanto discutir si esa versión historiográfica, ¿sí?, era lo suficientemente lúcida, profunda o estaba acertada. Lo importante es lo otro, lo importante es que fue parte de un imaginario que en general era revolucionario. Y esto me parece que pasa con la visión histórica de Cook. ¿Sí? Aunque, por cierto, Cook también tiene textos en donde pone el ojo más en los procesos de masa que en los caudillos. Pero bueno, va a reivindicar a Rosas, Cook, claramente. ¿no? Y eso puede sonar como contradictorio, si uno no entiende el contexto en el cual se realizaba esa reivindicación. Dicen que en esos años de relativo ostracismo político, Evita le ofrece la dirección del diario Democracia. Yo nunca lo pude comprobar esto. Y respecto de la visión de la relación entre Evita y Cook, tengo dos versiones. Una versión es la versión de Feldman, la película de Evita, en donde Evita, bueno, parece que lo quería Cook y bueno, por eso le ofrece la dirección del periódico. Esa versión también me llega por otro carril. Y después hay otras versiones que dicen que en realidad Evita nunca se lo bancó demasiado por las características de Cook, ¿no? Por esto de la disciplina partidaria. Yo creo que en otro contexto seguramente Evita lo hubiese estimado un poco más. Sobre todo en el 55, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Evita ya no estaba. Lo que va a hacer Cook además en esos años es lanzar una revista. Una revista casi legendaria, es la revista de Frente. La revista de Frente, en contra de lo que mucha gente cree, no fue una revista política en sentido estricto, era por supuesto una revista política, pero era, yo creo, fundamentalmente una revista de actualidad. Aparecieron los temas más diversos, incluso algunos temas que podríamos catalogar como bizarros, ¿no? Recuerdo algunos títulos, si no sé, eran yanquis o rusos en los platos voladores, ¿no? O el misterio de la momia de Tutankamón. Yo no pude escribiendo sobre eso, bueno, sí. Y después había una parte de la revista que no pasaría ningún tribunal de género, digamos, ¿no? Los gorros medievales, el vértigo de Strass, cosas de ese tipo. Y eso por un lado. Ahora, por otro lado, yo también no puede seguir en de Frente, y esto es lo más importante, más allá de lo anecdótico, ver cuál era el pensamiento de Cook hacia mediados de la década del 50. Cook todavía está muy lejos de ser el revolucionario socialista que va a ser unos años más tarde. Uno lo que ve en de Frente, en realidad, es una especie de desarrollismo anticipado, ¿no? Planteaba eso, hay títulos en la revista de Frente. De Frente tenía muchas notas sin firma, y esas notas sin firma yo después lo pude, creo que no corroborar, porque como no tienen firma no se pueden corroborar, pero tuve un montón de testimonios que me decían que esas notas eran o de Cook o de César Martin, básicamente. Hay una nota que dice Obreros conscientes y capital manipulado, donde propone directamente, bueno, el capital no se le puede cortar la garra siniestra, y bueno, cortémosle las uñas. Un artículo de ese tipo, o sea, tú que estás muy lejos de ser un revolucionario, un socialista. En De Frente, igual, por supuesto, aparece mucho América Latina, se sigue procesos como el proceso de Guatemala, ¿no? Hay notas sobre la invasión a Guatemala en el 54, todo el tiempo hay homenajes a Sandino, a Bolívar, bueno, en fin, digo, tiene un perfil latinoamericanista, pero todavía no es una revista que uno pueda decir que marca la consolidación ideológica de Cuba, ¿no? Pero desde las páginas de Frente se va a oponer al contrato con la empresa petrolera California, digamos, y tiene otro motivo de conflicto con el gobierno de Perón. Le critica a Perón mucho la política económica, el segundo gran liberal, básicamente. O sea, de Frente, si bien en algunos aspectos adhiere a la política del segundo plan quinquenal, en otros aspectos es crítica. Por ejemplo, critica mucho el gabinete de Gómez Morales, al que considera un gabinete que era ministro de Economía, un gabinete tecnocrático, ¿sí? O sea que Cook también desde De Frente se daba el lujo de criticar al gobierno, ¿no? O sea, no era una revista oficialista. Cook ahí también mostraba su independencia de criterio. Pero la situación, bueno, y también aparecen de frente las primeras críticas de la burocracia. Entonces eso es importante. Cook va a ser un crítico de la burocracia sindical en la década del 60. Crítico agudo, crítico certero. Pero esas primeras críticas aún tienen un cierto toque de superficialidad, de ingenuidad. Hay un artículo que recuerdo bien en donde se sintetiza el problema de la burocracia con una expresión, que ahora la vamos a explicar, que es Orion, Chesterfield y Bote. El Orion era un sombrero, parece. Yo no es que lo sepa, Orion era un sombrero caro, Chesterfield eran los cigarros importados y el bote era el auto. Entonces decían que la burocracia era una cuestión que estaba vinculada al enriquecimiento, a la ostentación del dirigente sindical, ¿no? No es una visión compleja ni certera de la burocracia sindical, que es mucho más complicado que eso, ¿sí? Después Hooke va a tener un diagnóstico bien claro de la burocracia sindical, pero ya de frente aparecen las primeras críticas de la burocracia. No se entiende bien de qué habla Hooke cuando habla de burocracia en de frente. Se habla de la burocracia política, se habla de la burocracia sindical, habla de las dos cosas en realidad. Hooke critica las mediaciones del peronismo, las critica ya a mediados de la década del 50. Se da cuenta que las mediaciones del peronismo son un desastre, deja mucho que desear, ¿sí? O sea, ve una camada de militantes muy valiosa, ¿sí? Militantes de base muy valiosa, muy combativo, ¿sí? Obviamente considera que el liderazgo de Perón es fundamental, pero en el medio, digamos, entre Perón y esas masas, ¿sí? y ese nivel del activismo hay un abismo prácticamente, ¿no? Y esas mediaciones son pésimas. Creo que cuando habla de burocracia también está hablando de eso, Cook. Como una hipótesis general para caracterizar este periodo, bueno, ¿qué quería Cook en esta etapa? ¿Qué pretendía Cook? Bueno, yo planteo personal. Yo creo que Cook consideraba que el peronismo venía desarrollando un antiimperialismo pragmático, ¿sí? Pero que no había una conciencia clara de ser una fuerza antiimperialista, ¿no? Entonces Cook quería convertir esos gestos de antiimperialismo pragmático de Perón en una doctrina, ¿no? Sistematizarlos y convertirlo en una doctrina, en un corpus ideológico más o menos coherente. Cosa imposible del peronismo por dos motivos. Primero, porque en el peronismo, por lo general, el único enunciador, y estando en el gobierno más, era Perón. ¿Sí? Y Perón siempre enunciaba, digamos, o decía, en forma muy ambigua. Lo que Perón siempre hacía era aludir a alguna definición. Era muy difícil que Perón se defina. Y luego porque Cook era una expresión aislada, no era parte de una élite intelectual dentro del peronismo. Uno puede ver en otros procesos similares del peronismo en América Latina, pero por ejemplo en Bolivia, lo que fue la Revolución Boliviana del 52, donde uno percibe que en los años 30, 40, hay una camada de intelectuales que influyen en ese nacionalismo populista boliviano, ¿verdad? Céspedes, Montenegro, bueno, en Argentina no había algo parecido a eso, y en todo caso, si había figuras de ese tenor, fueron marginales, ¿sí? En el peronismo. Figuras como Calabrini Ortiz, por ejemplo, Caureche, que había aparecido mencionado en el video, el propio Cuba, ¿verdad? Tuvieron lugares menores dentro. La voz de estos tipos no era la voz, una voz que sonara. ¿Cuándo vuelve Cook a ocupar un lugar importante, ¿no? En la historia y en el peronismo en particular? A partir del 55, cuando se produce la crisis del 55, a partir de los bombardeos de julio del 55, ¿sí? Cook va a estar en la plaza el día de los bombardeos. Incluso hay testimonios que dicen que Cook estuvo allí con su pistola calibre 45, tiroteándose con los marinos. Cook era un hombre de armas llevadas, digamos, defendía sus ideas en todos los planos. A los pocos días, Perón lo convoca y le ofrece la Secretaría de Asuntos Técnicos, perdón, el Ministerio de Asuntos Técnicos. Cook lo rechaza. Lo rechaza porque se pasó criticando el perfil tecnocrático del gobierno y no va a aceptar el Ministerio de Asuntos Técnicos. Y le dice a Perón que es tiempo de la política y no de la técnica. Y sí acepta la intervención del Partido Peronista de la Ciudad de Buenos Aires con una casca de vacía, hueca. O sea, Cook entendía que el peronismo, para contrarrestar la ofensiva gorila, necesitaba activar sus organizaciones de base, ¿no? Cambiar sus mediaciones, ¿verdad? Entonces, por eso asume como interventor del partido peronista. Va a participar en un montón de actos. Cuando Perón pronuncia ese famoso discurso del 5x1, Cook está ahí, da un discurso durísimo también, Cook, y cree que Perón va a sostener eso después con ellos. Cook va a plantear armar a los trabajadores, por supuesto, repartirle armas a los trabajadores, una vieja propuesta que Evita había hecho en su momento, ¿no? Va a plantear también no dar de baja a los conscriptos de las últimas dos clases, es decir, se propone directamente a resistir con las armas, bueno, cosa que Perón obviamente no acepta. Se produce el golpe, ¿sí? Y bueno, de ahí empieza otro tiempo, ¿eh? Que es el tiempo de la transición. Voy a tardar un poquito más. Sí, muy en volante, si se dice. Bueno, ahora el momento de la transición es sin duda el momento tal vez clave, ¿no? El momento en donde las cosas se empiezan a definir. Debo aclarar algo que no lo aclaré al principio, pero es importante, me parece, y es que cuando uno habla de Cuba, no está hablando solamente de Cuba, está hablando de un pedazo grande, digamos, del pueblo argentino, ¿no? Una parte importante del pueblo argentino. Estos tiempos también son los tiempos de una parte importante del pueblo argentino. Porque si fuera la historia de un tipo, la verdad que no tendría mucho interés, ¿verdad? Uno se centra en esa historia porque es una historia mucho más amplia, ¿verdad? Por supuesto, a los pocos días, mientras gobierna Lonardi no pasa absolutamente nada, ¿no? Lonardi llega al gobierno asumiendo una línea blanda, el ni vencedor ni vencido, no interviene la CGT, digamos, es la línea blanda del antiperonismo, ¿no? El nacionalismo militar, de hecho, de frente sigue saliendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Al poco tiempo Lonardi es desplazado por el ala dura, el ala gorila de las Fuerzas Armadas, con Aramburu en la cabeza, Aramburu Rojas, y se inicia un proceso de desperonización, bueno, y ahí además se inicia una persecución contra los dirigentes del peronismo. Ahí Cook termina en cana. Al poco tiempo cae preso por una delación, Alicia Guren también, los dos van a estar presos. Cook prácticamente está preso entre fines del 55 y el año 58. Creo que el año 57 lo pasa todo el año en cana, en distintas cárceles. ¿Sí? Caseros, y va cambiando, Caseros, Río Gallegos, Ushuaia. Estando justamente en cana, le llega un comunicado de Perón, una carta de Perón, en donde Perón lo nombra delegado. ¿Sí? En ese momento, el momento más complicado, el momento más álgido, ese diputado díscolo, ese diputado rebelde, ese tipo que tenía independencia de criterio, bueno, es nombrado por Perón como su delegado y su heredero también, ¿no? Porque si uno lee esa nota de Perón, Perón lo nombra su heredero en caso de que le pase algo. Perón venía de sufrir un atentado en Caracas, que es la única vez que Perón nombra un heredero, salvo aquel discurso final en donde Perón dijo que su heredero era el pueblo, ¿verdad? Bueno, que el pueblo era demasiado amplio, en cambio Cook era más concreto. Y ahí empieza, digo, ese proceso de transición también, ¿verdad? Porque la figura de Cook como delegado es inseparable de una experiencia muy importante para el pueblo argentino, una experiencia histórica muy importante para el pueblo argentino, que es la resistencia peronista. Digo, la resistencia peronista, en realidad, más allá de lo que se diga, es, obviamente, como todo, materia opinable. Yo creo que si habría que sintetizar, pocas palabras, decir lo que fue la resistencia peronista, yo diría que es una respuesta a una revancha clasista, ¿sí? Digo, la Revolución Libertadora va a proponer una revancha clasista, claramente. Y la resistencia fue eso, ¿no? Una resistencia a esa revancha clasista, al despotismo, dentro y fuera de la fábrica. Y además, la resistencia peronista, como toda resistencia, o como casi toda resistencia, es una experiencia de confrontación directa, es horizontal, es democrática, es descentralizada, tiene mística, ¿sí? Y tiende a ser masiva. Yo creo que la resistencia peronista es un momento clave para entender el surgimiento de esta contradicción en términos que la izquierda peronista, ¿no? O el peronismo revolucionario. Creo que el origen de eso que es el peronismo revolucionario, si bien uno puede buscarlo más atrás, buscar gérmenes o antecedentes muy remotos, lo puede hacer, pero me parece que el momento que funda la posibilidad de que exista algo parecido a una izquierda peronista o un peronismo revolucionario, ese momento y esa experiencia es la resistencia peronista. Y también creo que por lo menos durante algunos años la antinomia, peronismo y antiperonismo, fue expresión de la lucha de clases en la Argentina. ¿Sí? En algunos momentos, solamente en algunos momentos. Porque después la lucha de clases se expresó adentro del peronismo. Pero tal vez, y habría que discutirlo un poquito más, en tiempos de la resistencia, sí, la lucha de clases se sintetizó en esa antinomia peronismo y antiperonismo. Y eso también le da otro encanto a la resistencia peronista. Ahora, en un momento determinado, Cuca entiende que la resistencia peronista está vinculada a una política insurreccional, ¿no? O sea, que Cuca era para Perón una pieza fundamental de esa política insurreccional en la Argentina. Cuca y Perón entienden que esa política insurreccional necesita de otros plazos, otros tiempos, ¿sí? Una cosa es una práctica insurreccional y otra cosa es una política insurreccional, y es allí donde se produce el acuerdo con Frondizi, donde por un tiempo, digo, se dejan de lado las acciones más frontales de la resistencia y se plantea el acuerdo con Frondizi. Es decir, un momento en donde Cuca fue acusado de traicionar a la revolución, fue acusado de blanco, ¿sí? Y Cuca hacía esto porque entendía que una política insurreccional necesitaba otros tiempos. Y al mismo tiempo, cuando en el 57 hay elecciones de convencionales constituyentes, el voto en blanco sale primero, lo que demostraba el peso del peronismo todavía, pero también Cuca veía que la fuerza que sale segunda y tercera sumadas, eran más que el voto en blanco. O sea que Cuca entendía que era necesaria una salida política. Ahora, ¿qué pasa? Sube Frondizi con el apoyo del peronismo, y al poco tiempo se produce lo que algunos llamaron la traición de Frondizi. Básicamente el Partido Comunista hablaba de traición de Frondizi porque se había entusiasmado mucho con Frondizi, el Partido Comunista. Ni Cuca ni Perón depositaban demasiadas expectativas en Frondizi. Más bien fue una cuestión táctica. Pero bueno, a partir de la traición de Frondizi, digamos, plan Coninte, un plan represivo, fíjense que no es casual que Macri reivindique a Frondizi. O sea, fíjense que el macrismo, sí, Rodríguez Larreta, bueno, de hecho creo que la familia de Rodríguez Larreta, su padre había sido funcionario, ¿no?, en tiempo de Frondizi. Y hay otra cosa, el bisabuelo de Rodríguez Larreta se había opuesto en el debate parlamentario a la Alianza Espeña. ¿Sí? Ese era el bisabuelo de Rodríguez Larreta, que decía que la Alianza Espeña era como darle la estancia administrada a los peones. Digo, hay como una continuidad, como ustedes ven en algunos aspectos. Ahora, en ese momento Cuca plantea volver entonces a la línea insurreccional, retomar la línea insurreccional. ¿Sí? Y el gran acontecimiento, digo, que retomaba la línea insurreccional era la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que es otra gesta también importante del pueblo argentino, en Mataderos, el frigorífico nacional, ¿sí? Bueno, el Frondizi manda directamente los tanques, ¿sí? Manda blindados, ¿sí? Policía, ejército, todo. Y Cuca escribe la proclama de la toma, ¿sí? Donde, bueno, ahí está Sebastián Borges, que es un papel muy importante. Y además, Cuca consideraba, ¿no?, que la toma del frigorífico iba a dar lugar a una huelga insurrección, una huelga general, que iba a ser posible una insurrección, que iba a poder traer a Perón de vuelta. Evidentemente esto no ocurre, ¿sí? Y ahí Cuca es, digamos, acusado, empieza a ser tildado desde el peronismo de loquito, trotskista y terrorista. Y el propio Perón lo empieza a desplazar. O sea, ya estamos en el año 59. Así que entre el año 59 y el año 61 son claros. Yo creo que el año 59 es clave, hay un congreso clandestino, que es el Congreso de la Liberación Nacional, donde hay un texto, ¿no?, que Cuca expone, donde ya hay algunas definiciones claras. Yo ya puedo decir que en el 59 Cuca empieza a ser Cuca. ¿Y qué cambió en Cuca en esos años? Hay una visión tradicional que decimos, yo creo que hacía un poco de referencia a esa, que dice que Cuca en realidad se hace revolucionario con Cuba, ¿no? Cuando se produce la revolución cubana, bueno, Cuca se deslumbra y se hace socialista por Cuba. Y es verdad lo que decía Guillermo, ¿no? Tanto el Che y Cuca encuentran lo que quieren encontrar, sino que están preparados para encontrar determinadas cosas, ¿sí? Es decir, Cuca ve algo en la revolución cubana porque ya venía preparado de alguna manera para ver eso que tenía que ver, ¿sí? O sea que Cuba para Cuca no fue descubrimiento de nada, fue una constatación de un montón de cosas que él ya venía masticando desde hacía mucho tiempo, y tal vez para el Che fue parecido en otro sentido, ¿verdad? Bueno, ¿qué percibe Cuca entonces respecto de la Argentina? En primer lugar, que cambia la situación económica, cambia el modelo de acumulación, cambia el funcionamiento del capitalismo en Argentina. digo que el capitalismo argentino entra en una nueva etapa, ¿sí? Acá Mariano podrá aportar al respecto. Se habla de una segunda fase del proceso de sustitución de importaciones, ¿verdad? En concreto, lo que uno ve que hay una transnacionalización de la economía argentina es que esa transnacionalización no deja indemne a la vieja burguesía nacional. Esa burguesía nacional no es la vieja burguesía de los 30, de los 40, que aparecen otros actores allí. En todo caso, empieza a ser cada vez más difícil sostener un proyecto nacionalista burgués en la Argentina. En paralelo, lo que Cook también percibe es que el viejo ejército industrialista de la década del 30, de la década del 40, bueno, ya no es más ese ejército, es un ejército que empieza a estar influenciado, yo diría, marcado a fuego por los principios de la doctrina de seguridad nacional. Es un ejército pentagonal, pro-norteamericano. Cook también percibe esto. Y en concreto, Cook lo que percibe es que el frente de clase del 45 es imposible de erradicar. En el discurso del peronismo, siempre, digo, por lo menos hasta la década del 70, la idea era erradicar el frente de clase del 45, ¿no? Sí, la burguesía, la clase obrera representada por los sindicatos, ¿sí? La iglesia, el ejército. Bueno, lo que Cook percibe es que ese frente de clase es, digo, además de reaccionario ya, plantear, que ese planteo es un planteo reaccionario en Argentina, cuando tal vez no lo fue en otro momento histórico, además para Cook es inviable. ¿Sí? O sea, que es inviable el proyecto nacional burgués, que la verdadera utopía en realidad en los países periféricos es un proyecto nacional burgués. El socialismo es mucho más viable que una burguesía nacionalista, ¿no? Y por supuesto, esto hace que cambie su visión del peronismo. Ya empieza a poner el ojo en las contradicciones dentro del peronismo. O sea, ve la lucha de clases al interior del peronismo, comienza a ver, más que ver, comienza a detenerse, a detener la mirada en la lucha de clases al interior del peronismo. ¿Sí? Y ve además que esas ambigüedades típicas del populismo son plenamente funcionales a los proyectos de dominación. Y así como identifica una potencialidad revolucionaria dentro del peronismo, también ve las posibilidades de un final inglorioso. Claramente lo dice, el peronismo puede convertirse en una fuerza revolucionaria y puede tener un final inglorioso. Evidentemente tuvo un final inglorioso. Después veremos cuándo fue ese final inglorioso. Ezeiza, los 80, no sé, después lo discutimos. Y en ese momento Perón deja de ser el referente estratégico de Cook. Claramente. 59, 60, yo siempre me remito a las cartas, ¿no? La correspondencia de Perón Cook es una de las piezas literarias más importantes de la historia política argentina, hay que leerla siempre. ¿En qué me baso? En detalles, ¿no? Obviamente en definiciones, pero también en detalles. La correspondencia empieza con Cook diciendo: querido jefe, querido jefe, querido jefe, querido jefe, querido jefe, que en un momento en que Cook le dice más que querido jefe, querido general. Querido general, querido general. O sea, algo pasó en el medio. Y Cook al principio le dice: doctor Cook, doctor Cook, doctor Cook, doctor Cook, doctor Cook. Y en un momento le dice: querido Bebe. ¿Sí? Al revés. ¿No? Cuando hay dos estilos políticos en pugna. Hay dos estilos políticos absolutamente enfrentados. Bueno, eso tal vez sea materia para la psicología, pero ¿cómo? Para otra ocasión. Y ahí viene el tiempo definitivo. ¿Sí? Sí. El tiempo definitivo de Cook. Obviamente Cook es defenestrado por Perón. Cook tiene gestos. Perón tiene gestos terribles para Cook. Los silencios en la correspondencia, si uno sabe interpretar los silencios, no puede más que ponerse triste, ¿verdad? Cuando lee la correspondencia. ¿Sí? Son silencios siniestros también. Y después, por ejemplo, cuando Perón retorna a la Argentina en una famosa conferencia de prensa, la que, creo que Bonazo lo cuenta en algunos libros, yo lo retomo y lo cito en el texto, un periodista, una conferencia que Perón solamente da para periodistas extranjeros, es una conferencia de prensa abierta, solo para la prensa extranjera. Uno, no sé quién, que el periodista le pregunta por Cook. Y Perón le responde con ironía, ¿no? Dice: bueno, está bien, tenía Cook porque también lo tenía a Remorino. Sí, que era un tipo ultra conservador que venía incluso de ser secretario de Julio Argentino Roca, hijo en la década del 30, ¿no? O sea, lo que Perón le dice al periodista, bueno, mire, lo tenía Cook de contrapeso. sea, dice Cook era un contrapeso para mí. Lo dice abiertamente, ¿no? Que lo recordó como un contrapeso. Cook se había muerto, ya esto fue en el 72, en noviembre del 72, cuando Perón retorna. O sea, que el recuerdo que tuvo Perón para con Cook fue el de un contrapeso. Feo, no se recordó como un contrapeso, la verdad que yo me creo que me odio. Entonces, cuando Perón deja de ser referente estratégico para Cook, cambian los interlocutores de Cook. Digo, ahí empieza Cook a vincularse con el Partido Comunista. Digo, Cook tiende puentes constantes al Partido Comunista. Pero Cook entendía que si el peronismo no estaba en correspondencia con su ideología, digamos, Cook siempre planteaba, digamos, ahí esos cortocircuitos, ¿no? El Partido Comunista pasaba algo parecido. Sí, podía sustentar ideas revolucionarias, pero la práctica era antirrevolucionaria. Y también, de algún modo, apostaba a una adecuación, en el caso del Partido Comunista. Y con otras organizaciones, digo, con algunos grupos trotskistas, con Palabra Obrera, por ejemplo, con el Vasco Bengoechea, que supo frecuentar este barrio, ¿no? Tal vez este mismo lugar en el que estamos nosotros, y con otros grupos de izquierda. A Cook le cambian los interlocutores, también con sectores que venían del nacionalismo, ¿no? Por supuesto, Cook y Alicia van a apoyar la experiencia de los Utrujos, la experiencia de los PP, ¿sí? Y como viene en la película, en el año 60 Cook se instala en Cuba y trabaja todo a todo con el Che, eso es así, tal cual lo cuentan en la película, tal cual lo cuentan los cubanos además. Digo, es miliciano en Cuba, va a combatir en la Sierra del Escambray y va a estar en Bahía de los Cochinos también, como siempre miliciano. Va a participar en la conferencia de Lolas, en la Tricontinental. En el año 62 va a fundar una organización, esto vale tenerlo en cuenta también, que es Acción Revolucionaria Peronista. Es una organización independiente del peronismo, de las estructuras del peronismo, pero al mismo tiempo reivindica el nombre peronista. Sobre RPA se han escrito algunas cosas. Un autor dice que el ARP proponía una especie de foquismo de masa, lo que también es una contradicción, ¿no? El foquismo de masas es medio contradictorio. Si bien hay una opción clara por la lucha armada, a mí me parece que Gillespie habla de foquismo también en Cuba y en ARP. Yo no creo que haya una postura foquista en Cuba, para nada. Por el contrario, yo lo que percibo es un esfuerzo permanente en desarrollar una política de masas. Y ARP me parece que fue como una especie de organización madre de la cual van a surgir un montón de organizaciones, y Guillermo sobre eso podrá hablar bastante. De hecho, la FAP pueden verse como una organización en algún punto derivada de ARP, ¿no? Y Cook lo que fue eso, fue un gran referente ideológico de un espacio muy grande del cual van a surgir un montón de organizaciones de izquierda peronista, pero después, ¿sí? Respecto del marxismo de Cook, acá hay toda una cuestión porque Cook no es recuperado ni por la tradición nacional popular, pero tampoco por la izquierda, por la izquierda más clásica, ¿no? Ninguno lo quiere, lo desechan de ambos lados. Y a mí me parece que Cook es marxista y lo es de un modo bastante interesante, sobre todo en ese momento. Cook va a ser... llega tarde al marxismo, llega siendo un hombre grande, digamos, no es que se forma como marxista, sino que llega tarde al marxismo. Guille dice algo en el prólogo también en relación a eso. Y eso lo libra, digamos, de recibir la influencia de un marxismo dogmático, anquilosado, ¿no? O sea, Cook se hace marxista por un tipo muy particular de un marxismo, que es un marxismo alumbrado por la experiencia cubana, ¿sí? Un marxismo antidogmático. Un marxismo en el cual además hay referencias, autores que fueron rechazados por las versiones más dogmáticas, ¿no? Rosa Luxemburgo, Cook cita a Rosa Luxemburgo, uno de los pocos autores de esa época que cita a Rosa, cita a Lukács, cita a Gramsci. Cuando se suponía que Gramsci fue introducido en la Argentina por el grupo del PC, ¿no? Y por intelectuales como Guaricó, por Tantiero, ¿no? Como ese grupo que después deviene socialdemócrata durante el gobierno de Alfonsín dos veces. ¿Qué decir del marxismo de Cook? Yo creo que hay dos marxismos en Cook. Uno puede identificar dos marxismos en Cook. un marxismo implícito y un marxismo explícito. Respecto al marxismo explícito, digo, Cook habla del marxismo, cita autores marxistas, hay dos o tres textos que recomiendo. Uno es Apuntes para una crítica del reformismo en la Argentina, que es un informe muy extenso que Cook escribe a pedido del gobierno cubano, a pedido de Fidel y del Che. Es una caracterización de la izquierda en la Argentina, no tiene desperdicios. Y ahí es donde cita a Lukács, a Rosa Luxemburgo, a Gramsci. Y después tiene un texto también maravilloso que es Bases para una política cultural revolucionaria, que publica en La Rosa Blindada, ¿sí? Que es un texto sobre la alienación, sobre la categoría marxista de alienación, o sea que Cook ahí es casi un marxólogo, ¿sí? Analiza la categoría de alienación como el Marx, hay marxismo explícito, ¿sí? Ahí muestra todo. Pero digo, también hay un marxismo implícito, y que para mí es más interesante, en donde Cook no está hablando del marxismo, no está citando autores marxistas y está analizando la realidad argentina con categoría marxista. ¿Sí? Digo, Peronismo y Revolución, ¿sí? A mí me parece uno de los textos más importantes de la historia política argentina, de la literatura política argentina. Es uno de los textos para mí más importantes. En el año 66, cuando Perón todavía decía que había que desensillar hasta que aclarara, donde buena parte del peronismo coqueteaba con el dictador Onganía, bueno, en tres meses escribe un texto maravilloso, entonces hace una caracterización no solo del gobierno militar, no solo de la dictadura, sino del régimen político en Argentina. Un análisis muy rico, obviamente usando categorías marxistas. O sea, yo lo reivindico a Cook como marxista. Ahora bien, desde el peronismo, desde sectores que adherían al peronismo, se van a conformar grupos que reivindicaron el marxismo abiertamente. Un grupo llamado Grupo Condo, estaba Pega Peña, Dualde, Carpani, un montón de intelectuales cercanos al peronismo y al mismo tiempo que se definían como marxistas. Entonces Cook le dice, bueno, mira, vos que sos marxista, explícito e implícito, ¿por qué no te sumás al Grupo Condo? Y Cook dice que no, que no le interesaba definirse como marxista hacia afuera, que si se lo preguntaba él decía que sí porque era un tipo honesto y iba a mentir. Pero que no le parecía importante, él dice que da toda una lección casi a Cook. Y dice que en realidad, no lo dice Cook así, pero digo, lo que yo traduzco de lo que Cook planteaba es que la disputa por la hegemonía no se centra en sistemas filosóficos. Y no es que hay que oponerle un sistema filosófico a otro sistema filosófico, sino que la disputa por la hegemonía es una disputa en el sentido común. Que hay que optar por el sentido común en esa disputa. ¿Sí? No es que yo te voy a contraponer un sistema filosófico que es más elaborado que el tuyo y yo te voy a ganar la disputa hegemónica. De hecho, la derecha, por lo general, se impone, el pensamiento de la derecha se impone porque trabaja en el sentido común. ¿Sí? Y es algo que nos cuesta a todos, y cuesta a la izquierda. ¿No? Y Cook ya lo planteaba con toda claridad cuando rechazaba esto de definirse hacia afuera como un marxismo. Yo creo que el marxismo de Cook es mucho, pero muchísimo más rico que el de otro autor, que es muy, muy valioso, que es Hernández Arregui. Digo, La formación de la conciencia nacional, el libro de Hernández Arregui del 73, fue el libro a través del cual una generación entera entró a la política y entró al peronismo también. ¿Sí? O sea, muchos venían de culturas políticas antiperonistas y el libro de Hernández Arregui fue una revelación. Fue un libro muy vendido, fue un bestseller. Es un texto clave también de la literatura política argentina, izquierda, revolucionaria popular. Ahora, ese libro es muy poco marxista. Y es más, lo poco marxista que es, no es para cualquier lado, para el lado de los tomates. El autor marxista que más cita a Hernández Arregui en ese libro es Stalin. Y el marxismo de Hernández Arregui es un marxismo que tiene elementos medio humanistas, idealistas, para decirlo de alguna manera, medio influenciado por un filósofo italiano que estuvo mucho tiempo en Córdoba llamado Rodolfo Mondolfo, un humanismo muy, muy liberito, podríamos decir, ¿no? muy burgués, un humanismo burgués, combinado con un marxismo de Manuel Soviético, de ladrillo soviético. ¿Sí? Esto no le quita mérito a ese libro de Hernández Arregui, pero parece que el marxismo de Cook era mucho más rico, mucho más interesante. Bueno, y para cerrar, con el doble de tiempo. Como no vi ningún bostezo, ni nada de eso, yo sé. Tampoco sentí olor a pizza. Bueno, yo, a modo de cierre, digamos, lo que venimos planteando en todas las presentaciones, ¿no? Como para cerrar esto, Y para mí, Kuka es una figura que remite ahí a encrucijadas, ¿no? A caminos que se cruzan. Por eso insisto en que es una figura fascinante, ¿no? Se mete ahí en medio de contradicciones, que son las contradicciones propias de un proceso histórico plebeyo, popular, y siempre busca resolver esas contradicciones en sentido revolucionario. Pero se mete en esas contradicciones, ¿no? Chapalea en ese lugar. Y Kuk remite también, trayendo esto a Kuk a un debate más actual, si se quiere, aunque no es tan actual, pero es actual otra vez. Remite a la superación de eso que se llama populismo. Está claro que cuando yo hablo de populismo, ustedes me entienden, no hace falta que yo aclare que defino populismo en los términos de Prat Gay o de Stusenegger, ¿no? Sabemos de qué estamos hablando. Y a la superación del populismo desarrollando una política auténticamente popular. Entonces, digo, para contraponer populismo a popular, para entender de qué se trata. Digo, si el populismo es una estrategia de regulación de la lucha de clases, es eso el populismo, es una estrategia de regulación de la lucha de clases. Lo popular es una estrategia de profundización de la lucha de clases. Si el populismo es una estrategia de polarización social limitada, en cuenta gota, y controlada, desde arriba, y lo popular es una estrategia que lleva al punto máximo esa polarización. Y si el populismo es una, no, nos propone una articulación interclasista, entre clases, y lo popular nos propone una articulación intraclasista, dentro de la clase. ¿Sí? Bueno, Kuk remite entonces a la superación del populismo por la vía de lo auténticamente popular. Y al mismo tiempo, bueno, hay otro elemento que no deja de ser fascinante también, aunque es un poco tétrico y morboso, y es que Kuk se muere en las vísperas. ¿Vieron esa frase que dice, bueno, nadie se muere en las vísperas? Bueno, mentira, Kuk se muere en las vísperas. Se muere el 19 de septiembre del 68, el mismo día en que la fuerza de seguridad descubre el destacamento guerrillero de Taco Bravo, el mismo día de la fama. Es casi como una especie de gesto alegórico morirse ese día, ¿no? Meses antes del cordobazo, ¿no? Se muere meses antes del tiempo que él de algún modo había vaticinado y había deseado. Y deja un montón de interrogantes, porque se muere justo ahí, ¿no? Deja un montón de interrogantes y al mismo tiempo se consolida como precursor de algo mucho más grande. Entonces, bueno, como dice el título del libro, Kuk fue y es un hereje de dos iglesias. ¿Sí? Vieron que por lo general los herejes son herejes de una. Bueno, este es un hereje de dos. Es hereje del populismo, ¿sí? Que solo lo puede rescatar como folclore hueco, pues ni siquiera eso igual. Y además porque fue uno de los que más tempranamente supo señalar las limitaciones del antiimperialismo que no se atrevía a hacer anticapitalismo, digamos, ¿no? Los límites del desarrollismo. Después tiene unos textos maravillosos sobre el desarrollismo, unas definiciones que tienen plena vigencia, me parece. Y también fue un hereje del marxismo dogmático, claro. Ese marxismo que solo ve procesos incontaminados, puros, ¿no? Que concibe la revolución como un proceso que siempre tiene que atenerse a un libreto rígido, preestablecido. Bueno, como decía Guillermo, Kuk planteaba que el peronismo era el hecho maldito del país burgués, ¿no? Porque a pesar de sus limitaciones, bueno, hubo un tiempo donde el peronismo resultaba inasimilable para las clases dominantes. Ese tiempo pasó para mí hace mucho tiempo, ¿no? Se convirtió en todo lo contrario. Luego el peronismo se convirtió en el hecho burgués del país maldito. Y hoy Kuk es el hecho maldito del peronismo burgués. ¿Sí? El único peronismo posible, de aquí en más, me parece. Y también del país burgués. Y también es el hecho maldito de la izquierda desarraigada y no compartida. Y acá está la llegada. No sé, ¿qué decir después de esto? No, es difícil. Pero si hay alguna, no sé, comentarios, preguntas. ¿Cuánto vale el libro? El libro vale 200 pesos, creo. Sí. Así lo estamos vendiendo. Sí. No sé, eso, si hay ganas de hacer algún problema. ¿Les quedó alguna duda? Nada. Bueno, algo quiero decir. ¿Lo van a leer el libro? Del libro no, parte, no lo van a leer. Pregunta. No, no, por fuera del libro. También influyó muchísimo en mi caso, digamos, en contacto con algunos viejos militantes, en particular Guillermo. Digamos. Yo escuché hablar mucho de Cookie de Alicia en la casa de Guillermo, hace, no voy a decir los años, pero porque Guillermo delató bastante. Entonces también esa historia me llega, ¿no? No solamente de los libros, me llega de digo, como que alguien te pasa una porra, ¿no? Y así lo asumí en su momento. Eso quería agregar y leer ese caso. No, para recomendación del libro, para leerlo, nosotros, bueno, yo me he criticado muchas veces a Miguel que tiene cierto abuso de lenguaje. Que hace exuberancia, que las personas que hemos leído poco. Yo también te lo critico. Genera problemas a veces con las palabras, ¿no? Y a veces la tendencia es meter en el primer capítulo todo en forma apretada, digamos, que el lector que no es muy entusiasta abandona. Yo por eso muchas veces cuando leo un libro bien, mira, en todo caso tratar de sobrevivir el primer capítulo o saltear. Bueno, este libro no pasa. El primer capítulo es el mejor, casi que es el mejor. No pasa. La vejez va a la simpleza, ¿no? Se puede leer tranquilamente. Amablemente. Una guía por el recorrido, bueno, con un poco lo planteó Miguel, es decir, cómo va analizando todo el proceso. Eso me parece que también hace a conocer a este personaje. Conocerlo con un buen guía, porque muchas veces llegamos al personaje, pero el problema es que los guías son buenos, son muy buen guía. Y y en relación a la FAP, sí, nosotros éramos juristas, en la dirección de nuestra organización, los principales dirigentes o eran discípulos del CUP, en Villaflor y Farlacesi, y el otro era el discípulo de Bochea, que andaba por aquí, y que también era amigo del CUP, ¿no? Es decir, que bueno, siempre se respiraba, lo mismo que el Vasco, ¿no? Así que bueno. Esa idea, por ejemplo, Villaflor, que fue uno de nuestros dirigentes, que sintetizaba esto que decía. Que decía, la unidad del peronismo es una utopía reaccionaria. Hoy la unidad del peronismo es una utopía reaccionaria. Pensar que podemos juntar todo eso, te pasa de cagada. Para hacer, claro. Esa es mi idea. Yo aprovecho para agregar. Hay uno de los capítulos más extensos, es el dedicado a Alicia Guren, que está bueno también porque para conocer en profundidad por ahí o para seguir profundizando en Alicia y desde un enfoque bastante piola, digamos, corriéndola un poco de Cook, porque no solo porque lo sobrevivió, sino porque además ella hizo un montón de otras cosas que tenían que ver con ella también, no solo con ser la compañera de él, sino que ahí por ahí se veía por qué se estaban acompañando, así que también está bueno cómo está ella presente en el libro. Como mujer acá sentada. Mujer argentina. Me toca, mujer argentina. Sí, de hecho la misma relación con el Che Guevara que tenía Alicia era indirecta y parece que es un personaje central para entender las transformaciones del propio Cook, ¿no? Más allá de lo interesante que es Cook, como para ver el proceso histórico y el proceso peronista, digamos, ¿no? Inclusive desde ese origen radical de él y de su familia hasta llegar a ver los límites del propio peronismo. A mí, por lo menos, me parece que además es sumamente interesante leerlo a él directamente porque a diferencia de Rey, que es absolutamente volante, no sé cómo se llama, de cultura. Yo me duermo siempre con la película, no lo puedo superar. Pero Cook me parece que es interesante, ¿no? A mí, por lo menos, me significó la confirmación total y absoluta que nunca iba a ser la revolución por el lado del peronismo, digamos. mí es determinante Boca, en su búsqueda, en su proceso, ¿no? Y como un momento central, ¿no? Del desarrollo del turismo, desde su ala más izquierda o radicalmente transformadora, no sé qué nombre ponerlo, o no sé, por lo menos una sensación personal. Y en lo sindical, que decías, está bueno también ver eso, ¿no? Hay algunas anécdotas con René Salamanca, cómo discutían y un tipo con una llegada a unos sectores y desde un lugar que a mí me parece que también es muy interesante de él, la relación con la cuestión. En realidad, yo nunca supe si ese. Es justo sí, es verdad, no es anécdota. Claro, no sé si es verdad. En la novela. Yo no leí. En La astucia de la razón de Feynman está eso, y todos lo toman de ahí. Ah, es interesante, es muy lindo igual ese capítulo. Hay una famosa conferencia que Cook da en Córdoba, muy famosa, que sí. Justo después del fracaso del operativo retorno en diciembre del 64. Pero lo que hace Feynman es contar un poco esa conferencia y después inventa lo que pasa después de la conferencia. Claro. Que Cook se va con René Salamanca y otros tipos que lo invitaron en Córdoba a tomar vino. A tomar vino con empanada. Sí, tal cual esa. Es muy linda la reconstrucción. Claro. Yo a mí me gustó. Pregunté, no me digas, a mí me gustó, me encantó. Después le pregunté a mucha gente, ¿qué eso pasó? No, no sabía. Me parece que es sumamente. Sí, porque hoy tenemos una historia diferente, donde, por ejemplo, para estar en un sindicato combativo, vos tenés que desmarcarse del peronismo. Y ahí se ve bien cómo eran las entrañas del peronismo que estaba la lucha de los laburantes. Sí, es absolutamente verosímil. Y mezclados, y con algunos mezclados. Ahí hay un detalle en el tema de Rosendo que también te habla de esta vinculación de Cook con el activismo sindical, ¿no? Cuando firma todo esto probablemente sea el libro político más importante del siglo XX, para mi gusto, digamos, ¿no? Ahí están todas las claves, ¿no? En determinado momento, después del tiroteo de la Real, aparece Cook y le dice a estos compañeros que estaban en el tiroteo, disparen porque dentro de poco todo Buenos Aires lo va a andar buscando. Y hay una relación, como decir, en un momento complicado, es decir, hay una relación de compañerismo y de autoridad. Claro. Es decir, no era cualquier activista, eran compañeros que eran el núcleo duro de la resistencia, digamos, muy importante, trabajador metalúrgico, que Cook habla como un parto, muy igual. No es un paracaidista, esos intelectuales que andan dando vueltas por ahí, no. Sí, mirá, muchachos, bajes porque acá se pudre. Y ahí es lo que no se dice, que no se menciona, pero que no hemos reconstruido la historia, la conocemos. Dicen, no solamente dicen guárdense porque los van a buscar, que el que los guarda es Cook. ¿Y dónde los guarda? En Cuba. El negro Villaflor se va a Cuba. Eso no aparece en Tierra de los Centros, pero bueno, compañeros de militancia reconstruían eso. Esto que dice así siguió de esta forma, digamos. El mejor lugar para liberar es Cuba. Vamos. Año 67, si no me equivoco, ¿no? 66. ¿Y si había motivos para leer a Cook cuando descubrí que era de estudiantes? Ya eso me confirmó que lo tenía que leer, claramente. Tuve problemas, porque ya cambié la historia, poné otra cosa. Gente de otro lado. Los lobos estaban ahí haciendo. Y aparte me decía que era contradictorio, que se refería No por su origen, claramente. No, se refería a cierta eficacia después. Claro. Y al tema de la derrota, ¿no? Y por ese lado. Venga, mentir. ¿Y entonces el peronismo cuándo terminó? ¿Como revolucionario? ¿El 72? No, con el Ezeiza o en los 80. Yo en los 80 no. No me di cuenta que había terminado el 73. Cayó la ficha. Él tiró la pregunta, yo la repregunto para levantar. Yo fui de los que seguí insistiendo con la constitución del peronismo revolucionario 10 años después. Era cuquista, porque mira que Cuqui insistió con Perón, ¿eh? 10 años después, ¿no? Creo que no sobrevivió a la dictadura. Que fue un proceso abierto, yo creo que fue un proceso abierto, no creo esto de que fue un engaño, una manipulación. Yo creo que fue un proceso abierto hasta el año 76. La dictadura saltó de esa discusión. Lo que pasa es que nosotros tardamos muchos años dando cuenta. Muchos años. Yo seguí insistiendo muchos años y otros compañeros en reconstruir ese peronismo revolucionario. Porque yo me acordaba en el momento que no podíamos, pero yo diría que hasta los años 90. Pero si tiene el error, unos cuantos años, digamos, ¿no? Sí. 10 años por lo menos después del 83. Por ser aliados del tirano, del dictador, o sea, y se va a República Dominicana, y después con Trujillo, y después termina con Franco. O sea, y Cuqui le dice a Perón, cambie de general. Cuqui sabía, y creo que tenía razón, que Perón no tenía nada que ver con esos tipos. Esos tipos lo desacreditaban a Perón. Cook lo veía, pero como un líder del tercer mundo, digamos, con aspectos conservadores, todo está claro, pero para Cook no era un líder del tercer mundo, no era un dictador clásico de los países latinoamericanos. Y lo que Cook veía es que Perón no se daba cuenta de eso. O sea, Perón, digo, eso se ve en la correspondencia. Cook le está diciendo a Perón que se dé cuenta de lo que Perón es, y Perón no se da cuenta de eso. Digo, porque además, si vos te pones a pensar desde España, si vos querés tener incidencia política, y en un movimiento popular de España, de Franco, de Opus Dei, de Sacristía, de los lugares menos adecuados, no ves nada desde ahí. Por eso también Cuqui insistía en que Perón vaya para Cuba, o sea, para Cuqui hubiese sido el sumo, digamos, pero eso es imposible, por supuesto. Pero me parece que ahí lo que está en discusión es eso, digo, el propio perfil de Perón. Cuqui entendía que Perón tenía que aparecer como lo que era. Desde su punto de vista, que era un líder tercermundista, ¿sí? Como otros tantos líderes tercermundistas que eran de izquierda, ¿sí? Más o menos con Nasser. Algo parecido a Nasser, ponen, en esa línea. Y que por lo tanto no se parecía ni a Trujillo ni a Stroessner, como que veía que Perón no se daba cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, de ahí un poco también cierta angustia. Cuando Cuba hace un ofrecimiento para que vaya a Cuba, Cook va a París primero, y desde París le dice, le pide permiso a Perón para que lo reciba, pero no le da la pelota, lo deja ahí, anclado en París. Y al mismo tiempo se conecta con otro personaje mucho que es bastante nefasto, que es Villalón. Y Villalón lo que en realidad hace es ser una especie de hace negocios con Cuba, consigue una licencia para vender habanos, para exportar habanos cubanos en Europa, supuestamente esa plata era la plata para financiar al peronismo, y la relación con Cuba, el Perón con Cuba, queda en un negocio cuarta, viste, porque también así fue usufructuado por el propio Villalón. ¿Sí? Entonces cuando Cook ve que Perón le da lugar, le da espacio a este tipo, además no es un revolucionario, se desconoce bastante su pasado, muchos dicen que es por lo menos dudosa, digamos, que pasa a ser un simpatizante de la OAS francesa a un revolucionario de 3 meses. Y bueno, también parece ser que le suministró, que fue detenido y parece que suministró gentilmente información a la policía, ¿no? Sin resistirse demasiado, ¿no? Es una versión, no puede comprobarlo. Pero lo cierto es que es un personaje, por lo menos un personaje de segunda línea, un personaje menor. Entonces cuando cumple que los vínculos con Cuba, ¿no?, los maneja Villalón, que Perón le da lugar, se siente absolutamente defraudado. Dice, el hijo me está recontra cagando. Así que bueno, un poco el viaje a Cuba también se enmarca, la posibilidad de que Perón se instale en Cuba se enmarca en ese contexto. Y es cierto que el gobierno cubano estaba absolutamente dispuesto a lograr más. Fidel le garantizaba a Perón lo que Perón quisiera. Ahí llegaron a la